Escuela Pública hace radio. www.radio57.wordpress.com. Radio 57. Tu voz. Tu escuela. Tu radio. Generación Z. Recorriendo el mundo sonoro. Rompiendo la barrera del sonido. Durante la pandemia con vos. Bienvenidos al segundo capítulo de Generación Z. Esta vez le traemos rock nacional. Yo, Joaquín González, mis compañeras Kiara Ceroni y Mia Sowa, les presentamos a los cursos que nos acompañarán para darle información. Hacemos este programa primero-primera, primero-tercera, segunda-primera, segunda-tercera y tercera-segunda de nuestra querida escuela número 57, con el acompañamiento y coordinación de los profesores Adrián y Cristian Aulia, del área de artística música. Desde 1956 inicia el rock argentino como un movimiento de rock en español con características propias del shake y beat. El surgimiento del llamado rock nacional o rock progresivo argentino de 1965 hasta 1967 se consolida como música de resistencia. Rock nacional, música de resistencia. La característica original musical de este movimiento, que era que adoraba temáticas que preocupaban a los jóvenes, su letra de protesta, dejaron de ser simples imitadores a crear sus propias letras. La situación sociopolítica de aquellos años era confusa, porque venían de la libertad de expresión, del se puede todo del gobierno del presidente Illia, de la mano dura, de la represión del gobierno militar del general Onganía. La represión fue característica del régimen militar, como por ejemplo en la noche de los bastones largos, o la persecución que sufrían los jóvenes de esa época por la forma de vestir y el pelo largo que usaban, o por su pensamiento de libertad. En los comienzos del rock nacional, se puede decir que la primera banda que dio luz en el país fue Los Gatos, que era liderada por Lito Nevia. Lo consideraron como la definición de rock nacional. Publicaría su primer álbum en 1967, cuyo hit La Balsa se transformaría en el primer clásico de rock argentino. Esta banda se disolvería y el guitarrista Norberto Napolitano, alias Papo, formaría la banda más importante de hard rock del país y lo estelarían como el ídolo. La banda se llamaba Papo's Blues. Otra banda que dio luz al país fue Almendra, con Luis Alberto Spinetta, que luego se disolvería y Spinetta formaría otra banda llamada Pescado Rabioso, y alcanzaría su esplendor con discos fundamentales como Arto. Otra aparición importante fue la de Charly García, primero con su dúo junto a Nito Mestre, que se llamó Sui Generis, y fue uno de los máximos exponentes del rock acústico. Luego, Charly encabezó su grupo de rock progresivo La Máquina de Hacer Pájaros y luego formaría Seru Hiram. El surgimiento de Vox Day como grupo de hard rock y rock progresivo y su álbum La Biblia sería uno de los más valorados de aquella época. Las canciones más importantes de este periodo son La Balsa, que compone Tanguito, interpretada por Los Gatos, El Extraño de Pelo Largo, que la compuso Roque Narvaja y Enrique Mars Llorense, Rasguña las Piedras, que lo compuso Charly García con Sui Generis, El Oso como compositor Morris, Pupilte de Marrón como compositor Vivencia, Muchacha de Ojos de Papel como compositor Luis Alberto Spinetta, interpretada por Almendra, Canción para mi Muerte como compositor Charly García, interpretada por Sui Generis, y ahora vamos a escuchar La Balsa, interpretada por Lito Nevia. Thank you.

rompiendo la barrera del sonido. Durante la pandemia, como hola, soy Lola Merlo, representando a Primero Primera. Estamos en tiempo de votación para un nombre para nuestra escuela. Este curso eligió Juana Azurduy. Fue una mujer que luchó en las guerras por la independencia, por la emancipación del virreinato del Río de la Plata, contra los españoles, siendo tiempo después coronela. Ella perdió a su familia en la guerra, ya que estos también luchaban por la independencia. Por eso te pedimos que votes a Juana Azurduy. Chicos de segundo primera, somos familia, somos escuela y hoy elegimos el nombre de la secundaria para conmemorar el día de su fundación. Por eso nuestra elección es Primero de Abril. Como ya se sabe, estamos buscando un nombre para nuestro colegio, por lo que para nosotros, cuarto segunda, creemos que LENEX, que es la abreviación de Lenguas Extranjeras, es el nombre que nos representa, ya que la orientación que tenemos es idiomas. Gracias a esta modalidad, tenemos la posibilidad de llegar a comunicarnos con más facilidad y fluidez cuando nos encontremos con personas de otros países. Los estudiantes de sexto primera y sexto segunda hemos elegido a Jules Solar para representar a nuestra escuela. Jules Solar era un distinto, y en esa distinción es en donde hacemos eco para pensar y sentir que es él el que tiene que representarnos, ya que sentimos que nuestra secundaria 57 es sin lugar a dudas una escuela distinta. Pues bien, Jules Solar es reconocido mundialmente no solo por su producción en artes plásticas, sino por ser el creador de un lenguaje, la panlengua. Jules entendió que los diferentes idiomas y lenguas nos permiten apreciar diferentes aspectos del mundo. Este gran artista creó un lenguaje universal con el objetivo de que sea más accesible y cercana a la comunicación entre todos los habitantes del planeta. Jules Solar llegó a aprender 20 idiomas y hablar a la perfección 10 de ellos, y creó no solo la panlengua, sino también otro idioma, el neocriollo, que tenía la pretensión de unificar a todos los habitantes de América Latina. Se trataba de una mezcla entre el español y el portugués, entre otros elementos del inglés, francés, alemán, latín y griego. Generación Z. Recorriendo el mundo sonoro. Rompiendo la barrera del sonido. Durante la pandemia, como la escuela pública hace radio. www.radio57.wordpress.com. Radio 57. Tu voz. Tu escuela. Tu radio. Periodo de 1976 a 1984. El rock argentino llegó a ocupar un lugar preponderante, antes ocupado por el rock anglosajón, debido a la dictadura militar en esos años en el país. El 24 de marzo de 1976 y hasta 1983 hubo un golpe de estado, dictadura militar que terminaría en el año 1983, con la vuelta de la democracia, votaciones populares en donde asume Raúl Alfonsín como presidente de la República. El primer enemigo para la junta militar era el joven, por su adicción al rock perseguido por la censura. Aunque en 1982, con la guerra de las Malvinas contra Inglaterra, el régimen entendió que necesitaba el apoyo de los jóvenes y los convocaron, creciéndoles espacios públicos para persuadir a la población a través de su música. Si bien el régimen militar sabía que la música cumplía con una función social y política importante, no lo contó con los músicos para ello, porque lejos de apoyar a la guerra y el discurso militar, el rock nacional usó en ese escenario para resistir, disentir y expresar su solidaridad con el pueblo. Ejemplo, Charly García, Raúl Procheto, Fito Páez, Pedro y Pablo Spinetta y León Gieco, Anterior a la guerra de Malvinas, se brindaban conciertos de rock nacional en el Luna Park, que servían más a un propósito social que musical. Un acto político encubierto, ya que los espacios para actividades políticas se llaman clausurados. Los conciertos brindaban un nuevo ámbito, donde los jóvenes podían manifestarse desafiando el individualismo impuesto por el régimen. Este término aconsejando a los rockeros que interrumpían los conciertos. Algunos músicos debieron exiliarse en distintos países. Era una dictonomía difícil de entender para los jóvenes. Por una parte, el gobierno militar convocaba a la juventud para garantizar el éxito del proceso militar, pero a la vez los reprimía, censuraba sus expresiones artísticas y políticas. Pero vivía la libertad de expresión, esa misma juventud eligió el rock para disentir. Girán, Charlie García, La Grasa de las Capitales, De Sangra y Sangra, Canción de Alicia en el País, Los Dinosaurios, No Bombardeen Buenos Aires, Fito Páez, Tiempos Difíciles, Pedro y Pablo, Marcha de la Bronca, Luis Alberto Spinetta, Maribel se durmió, León Gieco, Solo le pido a Dios, Raúl Porchetto, Algo de Paz, Reina Madre, Los Twist, Pensé que se trataba de Cieguitos. En 1979, Serú Girán, banda de Charly García, representa La Grasa de las Capitales. En conjunto, el disco habla del imaginario social, de la Argentina reprimida y estancada. La palabra grasa es una metáfora de Argentina del momento. Era un engaño, la grasa superficial que intentaba subir la terrible y devastadora realidad. Las canciones de Serú Girán describían, a través de metáforas, la situación de agobio y censura. Reina Madre, Raúl Porchetto, el título es un juego de palabras entre la reina Isabel II de Inglaterra y la madre de un soldado, hace referencia a la guerra de Malvinas. ¿Qué estoy haciendo acá? Esta no es mi tierra, este no es mi lugar, tan lejos de casa. Pensé que se trataba de Cieguitos, Los Twist. El tema describe en forma cómica y en tono bailable los años de dictadura militar. En eso, siento que un señor me llama. Al dar la vuelta, me di cuenta que eran 6, muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de Cieguitos, anteojos negros usaban los 6. Habla del Falcon verde de esa época, con policías o militares que paraban a los jóvenes. Pedían documentos, los interrogaban y a veces sin causa justa. Los llevaban presos, muchos de ellos desaparecían. Alicia en el País, de Charly García, interpretada por Serú Girán, utilizaba las metáforas del cuento para describir y accionar la dictadura militar. Por ejemplo, se acabó ese juego que te hacía feliz. Quiere decir que con el gobierno militar se terminaba la democracia y la felicidad, o el sentimiento revolucionario que tenía la juventud en ese entonces. Un río de cabezas apretadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Un país aplastado por una sola persona o gobierno militar. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Señoría, el rey de espadas,

segundo segunda elegimos el nombre Cultura e Idiomas porque en nuestra escuela la orientación es en lenguas extranjeras. Si pensamos en italiano, relacionamos el idioma y la cultura con nuestra comunidad. Si hablamos de portugués, pensamos en nuestro país vecino, su belleza natural y el turismo. En cuanto al inglés, todos sabemos de su importancia ya que es el idioma universal con el cual nos comunicamos globalmente. Hola, buenas tardes. Soy Chor Sosa, delegada de Tercero Cuarta. Con mis compañeros tuvimos la idea de hacer una continuación de la Escuela Primaria 69 República de Italia, incluyendo el origen de uno de los tres idiomas que se enseñan en nuestra secundaria, el portugués. Generación Z. Recorriendo el mundo sonoro. Rompiendo la barrera del sonido. Durante la pandemia con vos. La Escuela Pública hace radio. www.radio57.wordpress.com. Radio 57. Tu voz. Tu escuela. Tu radio. Bueno, muchas gracias por escuchar el programa de Generación Z. Salud. Generación Z. Recorriendo el mundo sonoro. Rompiendo la barrera del sonido. Durante la pandemia con vos. La Escuela Pública hace radio. www.radio57.wordpress.com. Radio 57. Tu voz. Tu escuela. Tu radio.